Seguimos en Panorama y como habíamos anunciado, se va a llevarse a cabo una jornada coscoína este sábado, pasado mañana, construcción de una mirada histórico-ambiental, que lo organiza la Asamblea Ambiental Cosquín, donde se va a llevarse a cabo mesas de diálogo que tienen que ver con la historia, con la biodiversidad, patrimonio ya sea natural y cultural, etc. Una de las mesas de diálogo va a llevar como título Historia de Cosquín en clave ambiental. Un título que, bueno, nos llamó la atención y que lo va a llevar a cabo Francisco Bauer, que lo tenemos en línea telefónica con nosotros, para profundizar esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de historia en clave ambiental, por lo menos desde Cosquín o desde el Valle? ¿Cómo te va, Francisco? Muy buenos días. Leandro te saluda. Buenos días, Leandro, y a su audiencia. Bueno, sí. No, te iba a preguntar por el título. ¿Cómo es eso de hablar de historia, pero en clave ambiental? Bueno, el tema ambiental es una rama nueva en el campo de la historia. Uh-huh. Es una rama en construcción. Es decir, hace muy pocos años que se ha empezado a desarrollar o a crear este espacio de escribir historia ambiental. Uh-huh. No solamente aquí en Córdoba, sino a nivel mundial. Uh-huh. Ese, digamos, sería el punto de partida, digamos. Bien, historia en clave ambiental. ¿Y cómo es que surge esta idea de...? Porque recién dijiste que esto es relativamente nuevo o que se está profundizando a corto plazo, que recientemente se está como debatiendo, digamos. ¿Cómo es que se decide generar una perspectiva histórica de lo que es el medio ambiente? Bueno, el tema de la historia ambiental es que la historia ambiental tiene por objeto el estudio de la interacción de la humanidad con la naturaleza. Es decir, un aspecto que los historiadores no tenían en cuenta. Es decir, antes teníamos una historia política, una historia militar, social, económica, pero no una historia de la relación de los seres humanos con la naturaleza en el tiempo. Uh-huh. Quizás sería más o menos la definición de lo que es una historia ambiental. Bien, en tu caso vas a hacerlo desde la perspectiva de como territorialmente en Cosquín, ¿no? Bueno, en el caso lo que yo intento hacer esta vez en Cosquín es aportar, digamos, cuáles serían los elementos importantes que hacen a la historia ambiental. Por ejemplo, el concepto de lo que es historia ambiental, que es lo que decía recién, esta interacción de lo humano con la naturaleza, que hay diferentes formas de relacionarse, que allí ya tenemos un primer problema. Por ejemplo, el hombre moderno europeo trató de sojuzgar y someter a la naturaleza. Entonces tenemos allí un pueblo, cultura, que tratan a la naturaleza de una manera, y tenemos otros pueblos y otras culturas que han tratado y tratan de vivir en armonía con la naturaleza. Entonces ahí tenemos otro tipo de historia. Es decir, las historias son diferentes, son particulares según las culturas y la forma de relacionarse con esos medios, uh-huh, o sea, con el ambiente. Uh-huh. Bien, y en el caso de Cosquín, ¿cómo lo podría, en qué, con cada natural? Bueno, en el caso de Cosquín, nosotros tenemos varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, los coscoínos y los cordobeses y los argentinos y los latinoamericanos, podríamos decir, fuimos colonizados y conquistados por españoles. Uh-huh. Y esa influencia europea opera al día de hoy y en todas las carreras universitarias y en la conciencia de cada persona, digamos, de modo inconsciente mayoritariamente, esta idea de dominar y sojuzgar la naturaleza. Entonces, ese elemento es lo que está operando cuando las personas terminan siendo depredadores ambientales, como pasa ahora con los incendios, que mayoritariamente, incluso el gobernador de Córdoba ha reconocido en otra oportunidad, que son incendios provocados intencionalmente. Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Y que este tema, por ejemplo, necesitaría ya no una multa a quien provocó un incendio, sino, desde mi punto de vista, merecería prisión de 3 a 5 años quien provoca un incendio, porque es un ecocida. Y hoy los ecocidas están haciendo un gran daño al planeta, en todo el mundo, porque la gran mayoría de los incendios son intencionales, no son accidentales. Yo tengo un tema clave: si eso no se trata como debe tratarse, se va a seguir creyendo, como he escuchado por otra radio, llega la época de los incendios, como si fuera natural. Los incendios no son naturales, son intencionales. Ese sería un aspecto de los tantos a tratar, ¿no? Después, bueno, hay muchas otras cosas más. Claro, te iba a preguntarte eso. Por un lado, hoy en día está candente el tema de los incendios. Entonces, uno se preguntaría, a ver, ¿cómo es que se llega a una situación a nivel histórico que estemos viviendo esta situación? Digamos, estaríamos hablando, porque uno podría pensar, bueno, esto es una fase particular de la historia, que es el presente, donde estamos prendiendo fuego las sierras, pero la gran pregunta es, ¿esto es algo novedoso o es algo que ya teníamos antecedentes históricos en el Valle de Punilla que explicarían estas conductas que estamos teniendo? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué otros hechos históricos, llamémosle históricos o del pasado, sobre la relación entre los habitantes, sobre el medio ambiente, que nos permitan entender como antecedente, si se quiere, el presente actual, ¿no? Que cómo estamos lidiando con cómo es esta relación conflictiva que estamos teniendo con el medio ambiente? Mira, podemos hacer un contraste. Por un lado está el tema de que antiguamente, y muchos pueblos utilizaban el fuego de rosa, como le llamaban, porque era rozar el suelo con fuego para limpiarlo. Es decir, el fuego limpiaba el suelo, la tierra. Ahora bien, los incendios a los que estamos asistiendo actualmente son incendios provocados, como lo del Amazonas y los que se producen acá en Córdoba, y son incendios intencionales que van a deforestar y luego van a aparecer en esos mismos lugares plantaciones de soja, de productos transgénicos o emprendimientos inmobiliarios o explotación de minería. Entonces es un método para aplicar esa inversión de capital. Pero ¿qué es lo que subyace a todo esto? Aquí, en el caso de los incendios, como dije recién, subyace al principio filosófico de dominar y sojuzgar la naturaleza. Mientras que en el caso de la rosa de fuego era limpiar el suelo para seguir cultivando, no la destrucción para invertir capitales y transformar esto en una cuestión extractivista, como se lo denomina hoy en día. No sé si se entiende bien la diferencia. Sí, se entiende. Otra cosa que quisiera señalar es, estamos hablando de esta conflictiva relación del ser humano con el resto del ambiente, pero estamos hablando de una actividad que se hace el sábado donde lo organizan vecinos y vecinas que toman conciencia de estos temas y pretenden hacer acciones más directas, o sea, ya sea armando actividades como esta, tratando de concientizar a los vecinos y vecinas, realizando actividades de toda índole para mejorar el medio ambiente. Entonces uno se pregunta, ¿tenemos antecedentes históricos en estas partes de Córdoba donde vecinos y vecinas se organizan para salir a evitar estas actitudes extractivistas o de medio o que generen impactos ambientales negativos, digamos? ¿Se puede destacar algún antecedente histórico? Y los movimientos ambientalistas son nuevos, es decir, a nivel mundial empiezan a aparecer en la década del 60. 50-60 son los primeros ambientalistas, y a medida que va pasando el tiempo va creciendo su influencia y realmente toma fuerza a nivel mundial a partir del encuentro de Estocolmo de 1972. Y aquí en la Argentina, digamos, el primer ecologista importante que tuvimos, fundamentalmente acá en Córdoba, Ricardo Luti, era botánico, se doctoró en botánica y él fue el maestro de la mayoría de los ecólogos que tenemos hoy, como Raúl Montenegro y otros. Entonces, los movimientos ambientalistas aquí en Córdoba van a tomar fuerza recién a partir del 2000 en adelante. Antes hay algunos grupos como el CERNAR y otros grupos que hacen investigación, que trabajan, pero como movimientos sociales podemos hablar, y acá en Córdoba con fuerza fue a partir del año 2006 cuando se forman los Despierta, es decir, un Camino Despierta, Jardín Despierta, Córdoba Ciudad Despierta, etcétera, que llegan a ser más o menos 22 asambleas despiertas que logran por su presión y su influencia lograr que las autoridades del gobierno de Córdoba saquen la ley 9526 que prohíbe la megaminería en Córdoba. Entonces allí tenemos, digamos, un antecedente fuerte de la organización ecológica ambiental acá. Y digamos, esto implica, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, que se trata de nuevos actores históricos, así como en un momento el campesinado o los trabajadores, los militares son actores en la historia, los ecologistas y los movimientos ambientalistas pasan a ser, en estas últimas décadas, nuevos actores históricos en el mundo, no solamente acá en Córdoba. Es decir, que allí tenemos incluso un elemento que caracteriza a esta historia ecológica, es que tiene un actor propio, y este actor es un actor que lo distingue de otros actores, en que ambientalistas pueden ser a veces niños, adolescentes, trabajadores, profesionales, pueden ser amas de casa, jubilados, etcétera. ¿Se entiende? Es decir que son digamos una gran diversidad de personas pueden formar parte, ser actores de estos movimientos ambientalistas. Interesante, Francisco. Reiteraremos la invitación para esta primera jornada Coscoína y te agradecemos mucho por la comunicación. Por último quisiera decir, digamos así como un dato más para la audiencia, que hay otros elementos más que son importantes, que hacen a la historia ecológica y que está creciendo con una complejidad que acompaña el crecimiento y la complejidad de la propia ecología. Que si yo tomo, por ejemplo, el concepto de huella hídrica elaborado hace unos años y lo tomo de nuevo hoy, voy a ver de que desde ese concepto de huella hídrica al presente, ya ese mismo concepto se ha ramificado en varias partes, y lo mismo va pasando con muchos otros conceptos e indicadores. Es decir, hay un crecimiento científico muy importante que va creciendo junto con toda esta situación lamentable que vive el planeta por todos los ecocidios que se están produciendo actualmente. Muy bien, Francisco. Muy bien, Francisco. Te agradecemos por la comunicación y ahí realizaremos la invitación para la primera jornada Coscoína. Muy bien. Hasta luego. Francisco Bauer, historiador de la Universidad Nacional de Córdoba, donde va a exponer una mesa de diálogo sobre historia de Cosquín en clave ambiental, junto con otras exposiciones como el biólogo Fernando Barri, el guardaparques Marcelo Lozano, el geógrafo Juan Pablo Pantano, sobre la construcción de una mirada histórica ambiental, este sábado a las 16:30 horas en el Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña, en Avenida San Martín 394, en Cosquín.